Cuando una mujer se casa, ¿qué es lo que espera de su marido? ¿Están de acuerdo? Cuando un hombre se casa con su esposa, ¿qué espera de ella? Lo mismo, ¿verdad? Cuando un patrón contrata a un empleado, ¿qué espera del empleado? Lealtad, ¿verdad? Compromiso. Bueno, es normal, porque la fidelidad es una de las virtudes que todos esperamos de aquellos con los que hacemos compromisos. ¿No es cierto? Bueno, Dios no es diferente. Nosotros tenemos estas expectativas porque las hemos recibido de Dios. ¿Me explico? Es decir, es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Dios es un Dios personal, es una persona inteligente que le gusta hacer compromisos o pactos con las personas que Él ama. Pero Él espera de ellos también fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Fidelidad significa ser dignos de confianza. No significa perfección, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Obviamente, para criaturas como nosotros, es imposible ser perfectos. Cuando una mujer se casa con un hombre, ella no espera que él sea perfecto, solo espera que él sea fiel, ¿verdad? Y cuando ella espera que él sea fiel, quiere decir que ella espera que a lo largo del tiempo él cumpla su compromiso con ella, ¿correcto? No espera ella que él sea perfecto, que nunca se equivoque, que todas sus palabras sean perfectas. Lo que simplemente ella espera es que su marido tenga un récord a lo largo del tiempo que lo haga digno de confianza, ¿verdad? Que si ella sabe que él no está presente, él, aunque no lo vea, él se va a portar de una manera leal a sus compromisos que asumió con ella. ¿Cierto o no? Sí. Bueno, fíjense que nosotros hemos oído muchas veces que nuestro Dios es fiel, ¿no es cierto? Hasta lo cantamos, tu fidelidad es grande. Hay muchos cantos que hablan de la fidelidad de Dios. Pero ¿saben que Dios también espera de nosotros fidelidad? Él espera que seamos dignos de confianza. En el pasaje que vamos a leer hoy, en 1 de Samuel, en el capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el final, versículo 21, vamos a ver qué importante es para Dios que sus hijos, los que Él ha escogido para sus propósitos, observen la fidelidad. Hay tres lecciones muy simples que Dios nos da acerca de la fidelidad en estos versículos y las vamos a aprender del profeta Samuel cuando era un jovencito y apenas Dios lo estaba llamando. Estas son las tres cosas, las tres lecciones que Dios nos enseña acerca de la fidelidad en 1 de Samuel 3, del 10 al 21. Y la primera es que Dios pide fidelidad de sus siervos. La segunda es que Dios prueba la fidelidad de sus siervos. Y la tercera es que Dios premia la fidelidad de sus siervos. Vamos a ver estas tres verdades. La primera es que Dios pide fidelidad de sus siervos. Vamos a leer el versículo 10. Fíjese ahí. Dice, vino Jehová. Estoy leyendo la Reina Valera 95. Dice, vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces. Ustedes conocen, la última vez vimos el pasaje. Cuando Dios le empieza a decir, Samuel, Samuel. Y él se confunde, piensa que le habla Elí y va corriendo donde Elí. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, entonces Elí termina explicándole al joven, le dice, mira, no soy yo el que te habla, es Dios. La próxima vez que oigas la voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahí nos quedamos. Entonces, allí es donde vamos a tomar la lectura. Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Por tanto, Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. En primer lugar, Dios pide fidelidad de sus siervos. Elí era el sacerdote que Dios había escogido para enseñarle a todo el pueblo a temer al Señor. Pero Elí invitó a sus hijitos a que sirvieran junto con él en el santuario. Y ustedes ya oyeron una enseñanza o la pueden oír. Hace dos enseñanzas que di de esta serie, le expliqué cómo los hijos de Elí eran unos corruptos a más no poder. Amaban las cosas materiales y las inmoralidades. Dos señales indiscutibles de los falsos servidores de Dios. Usan la religión para enriquecerse y para satisfacer sus bajos instintos. Y así eran los hijos de Elí. Entonces, en el capítulo 2, no lo vamos a leer, pero se nos narra cómo Dios, del versículo 20 en adelante, ya le había enviado a Elí un varón de Dios, un profeta, para advertirle que sus hijos estaban haciendo mal, pero Elí no hizo nada. Solo fue, les hizo una aparente llamada de atención, pero los dejó seguir oficiando y practicando sus corrupciones. Y Dios se cansó. Miren, para nosotros que somos hijos de Dios, Dios nos pide fidelidad. A veces nosotros abusamos diciendo, bueno, la gracia de Dios siempre me perdona. Pero Dios también quiere saber que puede confiar en nosotros. Que si nos encarga algo y Él se retira tantito de nuestra mirada, no lo vamos a engañar. ¿De qué se quejan los patrones? Que mientras está el jefe delante de los empleados, cumplen. Pero cuando no está el patrón, le aflojan, ¿verdad? Flojean. ¿De qué se quejan muchas mujeres? Que cuando el marido no está, se porta deslealmente. Y los maridos también, ¿verdad? Que cuando él no está, su esposa habla mal de él a sus espaldas, lo menosprecia, lo avergüenza. Pues Dios también espera de nosotros poder confiar y que cuando pareciera que él no está, podamos hacer nuestro trabajo que él nos encarga. Dios esperaba de Elí que fuera fiel y Elí falló. Yo no sé qué te ha encargado a ti Dios. Quizá lo que te ha encargado en este momento de tu vida sea cuidar a tus hijos sin estarte quejando y renegando. O quizás tienes un trabajo que tanto le pedías a Dios, dame un trabajo, y ahora que tienes un trabajo te la pasas quejando. O insultando a tus patrones o hablando mal de ellos. Tanto que querías casarte y tener una esposa y ahora te la pasas quejando de ella. O de tu marido. Dios espera confiar en ti. ¿Podría decir Dios ahorita que si confía en ti, Él puede estar tranquilo? Dios no solo pide fidelidad, Dios la pone a prueba. Miren, la única forma en que se puede demostrar fidelidad es cuando es puesta a... ¿O no? Uno puede decir, no, yo soy muy fiel. Pero la única forma de demostrar fidelidad es cuando uno es puesto a prueba. ¿Sí o no? ¿Verdad? La fidelidad solamente se puede demostrar cuando uno es puesto a prueba. Piensen en esto. Cuando Dios le dice a Samuel el juicio que va a traer sobre Elí, ¿lo sabía Elí o no lo sabía? Sí lo sabía, porque ya le había mandado a decir con un profeta, pero no hizo caso, ¿correcto? Ahora, ¿por qué Dios deja que Samuel se entere de este juicio que iba a venir sobre la casa de Elí? ¿Por qué? ¿Qué esperaba Dios de Samuel? ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a leerlo juntos para que vean lo que Dios permitió que sucediera a través de esta experiencia tremenda. Versículo 15 al 18. Dice, Samuel se quedó acostado hasta la mañana. Déjenles, doy el contexto. Mire, era de noche, ya estaba oscuro. Samuel estaba dormido. Elí estaba en su cuarto, despierto, y Samuel dormía donde estaba el arca del Señor. Y cuando Dios le habla, Samuel lo despierta. Samuel oye la voz y ya saben lo que le dice. Le dice, voy a decirte lo que va a pasar con Elí. Voy a hacer una cosa tremenda que el que la escuche se va a sorprender. Voy a castigarlo a él y a sus hijos por profanos, por inicuos, por su iniquidad, por su maldad. Cuando Samuel, que era un jovencito, oye la noticia, ya ni pudo dormir. ¿Se dieron cuenta de eso? En el versículo 15 dice, Samuel se quedó acostado, no dice se quedó. No dice que quedó acostado. Imagínate que te hubiera revelado Dios a ti. Imagínate que te despierta Dios y te dice a tu pastorcito y te da una profecía aquella de explosiva contra tu pastor y contra sus hijos. ¿Podrías tú dormir? Híjole, te dices, ay, ay, ay, el pastor. Tan santito que se veía. Ahora, aquí hay algo tremendo que debemos descubrir juntos. Dice en el versículo 15, se quedó acostado hasta la mañana, pues una desveladota, bien preocupado. ¿Por qué se preocuparía? Después abrió las puertas de la casa de Jehová, pero ¿qué? Temía contar la visión a Elí. Tenía miedo. ¿Qué le dio miedo? ¿Por qué le daría miedo decirle la verdad a Elí? ¿Por qué le daría miedo? Porque le iba a dar temor. ¿Por qué? ¿Eh? Pues era su patrón. Uno dirá, es que era su patrón, lo iba a correr. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues si lo corría. Samuel tenía a sus papás que lo amaban allá, ¿o no? Fácil lo hubieran recibido de regreso. Se le acaba la chamba, seguro chamba podía conseguir. Casa tenía. ¿Qué es lo que temía Samuel? Piensa en un momento. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Eran los hijos de la mala vida. Ya me imagino cómo era la vida de Samuel debajo de estos dos hijos de Belial. Imagínense. ¿Se acuerdan que leímos cómo cuando llevaban las ofrendas, estos dos se las quitaban violentamente si era necesario a los fieles? ¿No se acuerdan de eso? Lean después los que tengan tiempo. Dice que llegaban, daban las ofrendas y que mandaban el garfio para sacarlas de la olla donde se estaban cociendo esas ofrendas. Decía, dánoslas o te las quito por la fuerza. Imagínense cómo ha de haber sido la vida del joven Samuel viviendo bajo este par de patanes. Y no tenía papás que lo defendieran. Imagínense la infancia de este pobre chavito. A ver, tú morro, ven para acá. ¿Qué pasó? No me vine así. Ya me imagino cómo lo traían. Ahora de pronto recibe esta noticia y dice, ahora sí. Y le voy a decir a Elí, ¿en qué estaría temiendo Samuel? Cuando oigan este par de salvajes, ahora sí me van a poner como nunca. Piensa, si tú hubieras sido Samuel con este par de salvajes ahí, y tú le vas a decir a su papá eso. Ahí los latinos, según nos hacemos muy ofendidos cuando nos recuerdan la familia, ¿no? Imagínate Samuel yendo con Elí diciéndole, te vas tú y esto y esto, y así dice Dios. Y sus hijos oyen, ah, con que Samuel te dijo eso, papá, vente, carnal. Ya me imagino, ¿no? Samuel piensa y piensa toda la noche, ¿qué voy a hacer? Si me quedo callado, ¿por qué me dijo Dios? Y si les digo, así me va a andar yendo. Y entonces Elí le dice en el 16, Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío, heme aquí, respondió él. Elí dijo, ¿qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Y oiga lo que va a decir Elí. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. Ay, ay, ay. Aquí se pone difícil la cosa, mire, porque Elí le habla y le dice, Samuel, ven acá, ¿qué te dijo Dios? Y Samuel nomás está oyendo. Y luego Elí dice esto. Ay de ti si me ocultas una sola palabra de lo que te dijo Dios. Que te caiga el peor de los castigos. Otras versiones dicen, así me haga Jehová y aún te añada. Que era otra forma de decir, ay de ti. Miren, déjenme les explico lo que está tratando de decir aquí. Elí le está diciendo, mira, yo que soy el sumo sacerdote, le pido a Dios que si no me dices la verdad, te caiga la maldición del chahuistle, decimos los mexicanos. Samuel había aprendido dos cosas cuando menos acerca de Elí. Que era pusilánime. Es decir, que no tenía el valor para confrontar a sus hijos. Pero otra cosa que Samuel había aprendido es que cuando Elí oraba, a pesar de sus fallas, Dios respaldaba sus oraciones. Dios las respondía. ¿Se acuerdan cuando Ana, la madre de Samuel, fue y oró a Dios? Y Elí le dijo en el capítulo 1, al final le dijo, que Jehová te bendiga y te conceda la oración que has hecho. ¿Y quién fue el resultado? El mismo Samuel, ¿no? Seguro que su mamá le contó la historia. ¿Por qué me llevas para allá, mamá? Y ella le tuvo que contar. Y luego en el capítulo 2, se nos dice que cuando lo fueron a visitar y dejaron al niño ahí en el santuario, que cuando Elí vio a Elcana y a su esposa Ana, que los volvió a bendecir y ella después tuvo más hijos. O sea que a Samuel le quedó muy claro algo. Lo que Elí pide, se cumple. Dios, cúmplelo. Y ahora está en un gran dilema Samuel, porque por un lado tiene miedo de los hijos de Elí, y por otro lado ahora tiene miedo de Dios. Porque Elí dijo, si no me lo dices, que Dios te castigue. Fíjense lo que dice el versículo 18. Entonces Samuel se lo manifestó. ¿Cuánto? Todo. Todo, sin ocultarle nada. ¿A quién le tuvo más miedo Samuel? A Dios. ¿A quién? A Dios. ¿A quién? A Dios. A Dios. Una de las cosas más difíciles que Dios le pide a los cristianos es cuando Dios los manda a ir a decirle a otro cristiano que se está portando mal. ¿Es fácil? Tú ves, Dios te deja que te des cuenta de algo que está haciendo la otra persona mal. Tú sabes que está mal y ahora tu conciencia no te deja en paz. Te dice, ve y dile. Y tú empiezas a pelear en tu corazón. Y dices, ¿por qué yo? ¿Por qué lo tuve que ver yo? ¿Por qué a mí? Dios te está probando. Dios te está probando. Yo fui a un trabajo una vez. Conseguí un trabajo y en ese trabajo me tuve que capacitar y me fui a otra ciudad. Cuando estaba en esa ciudad, habíamos varios compañeros que debíamos capacitarnos. Todos los varones, hombres, nos quedábamos en una casa, éramos de varios estados de la República, y las mujeres se quedaban en otra casa, en la noche a dormir, y todo el día era la capacitación. Resulta que en el grupo, estábamos por un mes ahí, en la Ciudad de México, había una muchacha que cuando estábamos ahí dijo que ella era cristiana. Y yo también era cristiano y me alegré de que había una muchacha que era cristiana en un lugar donde casi no había cristianos. Pero en la noche, en la casa donde nos quedamos, uno de mis compañeros empezó a decir, a mí me gusta esa pollita y la voy a conquistar. Y nomás la voy a conquistar para hacerle esto y esto y esto, decía. Y yo oí. Dije, desdichado. Pero yo pensé, dije, bueno, lo bueno es que ella es cristiana y sabe lo que Dios dice, que se debe y lo que no se debe de hacer. Y empecé a ver a lo largo de los días cómo este don Juan la empezó a galantear, a conquistar, y ella se dejó llevar. Y en cuestión como de 2-3 días, él cada noche llegaba y presumía sus avances. Como a la tercera noche dijo, ya es mi novia. Dije yo, híjole, si ella supiera las intenciones de este, dije yo. Éramos adultos ya. Yo dije, bueno, algo me dijo a mí, yo, ¿qué necesidad tengo de meterme yo en problemas? Allá ella es una mujer adulta, ella sabrá, además, si dice que es cristiana, debe de saber que no se deben unir en yugo desigual con los incrédulos. Pero yo oía lo que hacía, las intenciones de este cuate. Y cada vez ella se veía más enamorada. Sí, pero miren que... Perdónenme, no me lo tomen a mal, pero a veces qué tontas son las mujeres. De veras. Digo, al menos ella, pues. Pero no, lo he visto en más de una. ¿Eh? ¿Verdad? Dije a veces, ¿verdad? A veces. Ya fui inteligente, pero miope, dice. Miren, para no hacer la historia tan larga. Yo ya no podía, yo no quería, yo decía, yo qué necesidad tengo. Pero no me aguanté. Dios me dejó, me puso a prueba y tuve que ir y fui. Y le dije, mira fulana, ¿Tú eres cristiana? Sí. ¿Conoces de la palabra? Sí. ¿A qué iglesia vas? A tal iglesia. Dije, ah, esas son iglesias donde se enseña la palabra. Sí. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué andas haciendo con este? Si supiera las intenciones que tiene, le dije. Se la pasa presumiendo allá de lo que quiere hacer contigo y tú aquí estás. Considera lo que Dios tiene para ti. Apártate del mal, le dije. Yo dije, bueno, lo cumplí. Me regresé, ya me fui a mi casa. Esa misma noche, más tarde, cuando llegó el camarada. No, no, no. Mi entrenamiento se convirtió en mi infierno. Porque ella, en lugar de recibir el consejo, se lo dijo a él y más se enganchó con él. Pero a mí se me puso como, ya se imaginarán. Cuando Dios te ponga a ti a prueba, está probando a ver si tú vas a ser fiel. A ver si le vas a tener más miedo a la gente que al Señor. No es coincidencia cuando te pase algo así, no es coincidencia. Dios te escogió para probar tu fidelidad. ¿En qué área Dios te está probando ahorita? ¿Qué encargos te ha hecho Dios? ¿Estás cumpliendo lo que Él espera de ti? ¿O te haces el desentendido o la desentendida? Cuando seas testigo de que alguien hace algo corrupto, ¿qué vas a hacer? ¿Es su problema? ¿Voy a orar por eso? ¿O vas a hacer algo? ¿O vas a hablar con respeto, pero vas a decir toda la verdad, aunque se te venga el problema encima? ¿Sabes qué es lo bonito? Que así como Dios pide fidelidad y la pone a prueba, también Dios la premia. Porque en los últimos versículos de la historia vemos, del 19, dice que, ahora lo triste, miren un paréntesis, lo más triste de toda esta historia, en el 18 dice que cuando Elí oye la profecía, dijo, Él es Jehová, que haga lo mejor que Él le parezca. Esta respuesta que Elí tiene ante la revelación del juicio de Dios suena muy piadosa, ¿sí o no? O sea, Elí le dice, Samuel, mire Elí, Dios dice que te va a castigar por todo esto, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y Elí dice, oye, ¿qué dice? Sí, es de Dios. Ya he oído eso antes. Que se haga la voluntad del Señor. Suena muy bien, pero no es nada bien. Antes de que hubiera reyes en el pueblo de Israel, había, ¿qué había? ¿Quién dirigía? Jueces. De hecho, Elí y Samuel fueron los últimos jueces que hubo en el territorio de Israel. Cualquiera que lee el libro de los jueces descubre un patrón repetitivo. 7 veces se ve repetido el mismo ciclo en el libro de los jueces. Era un ciclo donde el pueblo de Dios se apartaba del Señor, caía en apostasía, y como consecuencia venía opresión sobre sus vidas de un pueblo extraño. Cuando se veían oprimidos por su pecado, se arrepentían y clamaban a Dios. Entonces Dios los liberaba, perdonaba su pecado y enviaba un libertador, que era el juez. Fíjese bien, 7 veces se repite este ciclo. Apostasía, opresión, arrepentimiento y clamor, y liberación. Pues este ciclo parece que Elí nunca lo aprendió. Y era juez. Porque si él hubiera aprendido, a ver, si alguien llega y te dice algo, una amenaza contra tus hijos, ¿te quedas así como si nada? ¿Tú qué haces? Lo que sea necesario para defenderlo, ¿sí o no? Si alguien te amenaza a tu familia de muerte, ¿así te quedas como si nada? Ahora, si es Dios el que te dice, voy a disciplinarte y voy a destruir a tu familia, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? Exactamente, hubieras arrepentido, te hubieras humillado y hubieras clamado. Porque si leen la historia de la Biblia, varias veces pasó. Con David, cuando él pecó y se le confronta el profeta, ¿qué hizo David? Se arrepintió. ¿Y Dios lo perdonó? El rey Ezequías pecó y luego se arrepintió y Dios lo perdonó. Incluso el peor de los reyes de la historia de Israel, Manasés, en su cautiverio, se arrepintió y clamó y Dios lo perdonó. ¿Qué decir de Josías? Es más, la Biblia está llena de ejemplos. Pero Elí, viene el juicio sobre él. ¿Y qué dice? Que se haga la voluntad de Dios. Patético. Tú no seas así. Si ya fallaste, cometiste el grave error de cometer un fallo, arrepiéntete y clama por la misericordia de Dios. Pero este cuate, ese sí no pasó la prueba, pero Samuel sí. Y como resultado, Dios premió la fidelidad de Samuel. Y con eso terminamos, miren, el versículo 19. Samuel crecía y Jehová estaba con él. Qué bonito, ¿no? Ya no lo vemos a él. Tuvo miedo, pero el Señor estuvo con él. Y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Eso significa que Samuel, por haber sido fiel en lo poco, Dios le empieza a dar más profecías. Y cada vez que le daba, se cumplía lo que Samuel decía. Eso es lo que significa. Y el 20 dice, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Explico esto. Dan era la ciudad más al sur del territorio de Israel. Beerseba era la ciudad más al sur del territorio de Israel y Dan era la más al norte. Lo que está diciendo es que en todo el pueblo de Dios, Samuel fue distinguido por Dios como su fiel siervo. Dios lo honró delante de los hombres también. Y dice el 21, Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Fíjense lo mejor que pudo haber hecho Dios por Samuel. Dice, y Jehová volvió a aparecer. O sea que Dios había dejado de qué? De aparecer. ¿Por qué? Por la maldad de Elí. La presencia de Dios se empieza a manifestar otra vez por un siervo obediente. ¿Se fijan? ¿Quieren que pasen cosas sobrenaturales? ¿Que Dios se manifieste con poder? Pues cuando te ponga a prueba, mantente fiel. ¿Quieres que Dios intervenga en tu hogar? Manténgase fiel al Señor. ¿Quieres que Dios haga algo? Cuando te diga que hagas algo, que le digas algo a alguien, obedece. Que pueda más tu miedo a Dios que tu miedo a la gente. Para que después la presencia de Dios empiece a volver a manifestar como ya no se veía. Y que sea Dios el que te honre delante de la gente y no tú te honres a ti mismo. Porque ese fue el reproche que Dios le hizo a través del primer profeta a Elí. Le dijo, has honrado más a tus hijos que al Señor. Es una historia muy bonita y a la vez muy desafiante. Dios pide fidelidad, prueba la fidelidad y premia la fidelidad. Imagínate lo que va a venir pronto. Dios te va a dejar ver algo, oír algo, o te va a hacer un encargo de algo y te va a poner a prueba. Y va a esperar y va a ver lo que tú vas a hacer cuando pareciera que Dios se esconde y te deja solo. Pero imagínate lo que viene, porque así como es la prueba, del mismo tamaño es la honra que Dios tiene para el obediente. Vamos a orar. Si alguien aquí, Señor, o alguien de los que escucha, quiere empezar su relación contigo por medio del arrepentimiento y la fe, este es el día de conversión. De volverse a Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo, dígale, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Hoy pongo mi confianza en ti. Y si tú ya eres un hijo o una hija de Dios, dile, Señor, la próxima vez que me hables, me voy a esforzar con las fuerzas que tú mismo me das en tu espíritu para obedecer. Antes de la honra viene la obediencia y antes de la obediencia viene la prueba. Señor, glorifícate en medio de nosotros, como siempre tú lo haces, en el nombre de Jesús. Amén.